Hola, ¿me vendes un pan? ¡Ay, profe, me pinchó! Vuelve a estar cerquita. ¡Ay! Vamos. Dale, vamos a comprar. ¡Hola! ¡Profe, no está prendiendo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien. ¿Qué quiere? Una manzana. Tome. Gracias. ¿Cuánto sería? 10.000. 10.000, profe, me dijo. ¿Qué más? Dale. Y una banana. A la papaya. Tome. Sería 5.000. Listo. Hola, ¿qué más querés? ¿Tenés golosina? Sí. Bueno, dame un chupetín. Tome. Ya. Ay. Sería 100.000. 100.000. 1, 2, 3. ¿Y qué más? Y nada más. Sería todo. Ya te pagué 10, todo. 10.000. 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanto no. Listo. ¡Profe, listo!